oriental es la patria, la tumba, libertad o con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir. Y sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir. Y sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Vos, el único que cantó de pie acá fui yo. ¿De pie? Y como se tiene que cantar el himno. Estándar. Todo sentado, loco. Está. Mil respetos para usted. Siempre lo mismo, loco. No sea atrevido, siempre atacando. Siempre atacando a los compañeros. Siempre lo mismo, vos. Pero así no decía malo. Nadie se paró, nadie, nada. Usted es la típica... Está jugando con el himno. Hace cualquier cosa con el himno. La típica mujer que siempre un defectito le va a encontrar. Este estaba leyendo. No. Estaba leyendo el himno. Tenía, pero no, lo que tenía, la, lo que tenía la mano escrita era el himno. ¿La letra? En la mano, te dije. El papel también. Seguro. El hombre en mano de papel tenemos. Vamos, estamos prontos. Está amaneciendo. Atención. Bueno, arrancamos con una asociación de palabras y damos comienzo a la historia de hoy. Bueno, muchachos, cuando estén listos entonces, y usted lo sugiera. No. Cadena. Bicicleta. Pedal. Rueda. Gordo. Flaco. Alto. Casa. Techo. Casa. ¿Qué? Casa es el comodín. No se me salga el juego, por favor. Si vos le estás repitiendo las palabras. Cállate. ¿Sabes que proponé la porquería esta y después le repetí la palabra? Pero no pueden estar marcando los errores del otro. Esto sigue. Ya lo hablamos. Pero los errores son siempre tuyos. Pero ya lo hablamos. Ah, loco, ya lo hacemos. Te hace el Buda de la improvisación. Vamos, vuelta, chicos. Siempre lo mismo con vos, loco. Vamos a meterle agilidad al sistema. Salió el... Poco respeto, por favor, lo único que pido. Dale. Vamos a arrancar de vuelta. Vamos, mi negro. Empezamos de vuelta. Empezamos de vuelta, bueno. Vamos a poner otro. Vamos con. Responsable. Tareas. Mucho. Otra vez se me sale el personaje, no, otra vez. Pero hermano, ¿cómo va a decir voy yo? ¿Cómo va a decir voy yo? ¿Me saltea? No, loco. Tiene razón. No, cuando no, tiene no, razón, no. Tengo que quebrar una lanza por él. Pero vos perdoname, loco. Pero tiene razón. Tiene razón, vos. ¿Vamos a arrancar de vuelta? Te salí, loco. Por última vez. Tiene razón. Mirá que me cuesta quebrar una lanza por este, loco. Pero tengo que hacerlo. Pero yo digo, ¿qué? ¿Qué te molesta con que yo diga voy yo? Que se sale de juego. ¿Y? Y lo único que vino acá es a respetar las reglas de juego. ¿Y si, ¿no? Y si yo voy a decir una palabra después que diga voy yo? Y dijiste dos, ya. Dijiste, sí. ¿Y? Después, pero voy yo no la noto. Ah, no, te está cuestionando todo. Te está cuestionando el sistema, es un revolucionario. Sí. Es un... Se viene... Largue el vasito. Se viene la... Después de esto... Sí. ¿Vamos a arrancar de vuelta? Vamos. Última vez. Dale, que pongo ritmo. Sí, vale. Esto no es democrático. Bueno. ¿Cuál te gusta? No he pesado, no he pesado. Quinta. Chakra. Campo. Mujica. Story. Gobierno. Democracia. Autocracia. Rey. Monarquía. Mono. Chita. Tarzán. Selva. Amazonas. Teta. Flecha. Bus. Omnibus. Guarda. Boleto. Facilito. Dificultoso. Examen. Trampa. Asco. Damasco. Asia. Japón. Jabón. Jamón. Salame. Santiago. Por acá. ¿Por dónde? Por acá, por esta puertita. A ver. No entro, creo. A ver. Ahí pasé. Escondámonos acá. ¿Te parece que no nos van a encontrar? Sí. ¿Qué pasó con Luis? Luis se quedó en el camino. Otra vez se soltó el perro del vecino. ¡Qué bien! Siempre se parece, me asusta, si yo me creo que es un lobo. Tengo 4 relojes Citizen y un Rolex. 4 alhajas, un collar de oro y un módem inalámbrico. Es culpa del módem. Tíralo. Desprendete del módem. Abrió la puerta. ¿Dónde estaban, che? Luis, ¿cómo llegaste? ¿Cómo nos encontraste? Estás vivo. ¿Y dónde? ¿Pero dónde se metieron? Estaba en la cocina. Tremenda cocina hay ahí. Tiene comida, todo. Pero Luis, no. Se ve que hay un cumpleaños o algo acá. ¿Pero aún no te persiguió el fantasma del lavarropa? No, está iluminada la cocina, está todo lindo la cocina. Vamos para la cocina, vos. Vamos a escondernos, Luis, no seas tarau. ¿Vos me estás diciendo que acá hay un fantasma? Exactamente. Cuando entramos a robar aquel día 24 de noviembre de 1974, nunca pensamos que nos iríamos a encontrar con el fantasma del lavarropas. Daba vueltas por la casa. A cada uno que agarraba lo centrifugaba. Ya no lo volvían a ver y no volvía a ser el mismo. Quedaba como un panadero volando. Familias desaparecieron. Algunos decían que era por los lavarropas Microlux. Están serruchando. Ya está. Ya está lavada la ropa, mamá. Parece que está terminando la lavarropa. Dijo el niño el día antes que los ladrones entraran a robar. Todo surgía como normalmente lo hacía. ¡Ponele suavizante! Dijo Norma. Pero su hijo no contestó. Se lo había tragado el lavarropa. ¡Antonio! ¡Antonio, ¿dónde estás? ¡Antonio! ¡Me pasó usted en el baño! ¡Ah! Pensé que te había chupado lavarropa, como a mi hijo. Antonio, tenemos que irnos de esta casa. Ese lavarropa está maldito. En esa misma noche abandonaron la casa, quedó abandonada, y los 3 ladrones entraron para robar las joyas, las alhajas y los relojes. Nunca pensaron que ahí seguía el fantasma del lavarropa. Hay un fantasma en el lavarropas de Antonio, que ayer lo busque, que ayer lo saque, a el fantasma del lavarropas. Es dificultoso ponerle jabón, suavizante o cualquier cosa que lave. Lavar la ropa a mano era algo muy sano, muy sano en aquellos tiempos. Pobre Antonio, nunca jamás lo volvieron a encontrar. Se lo centrifugó. Lavar ropas centrifugó las personas sin pensar en el alma. ¡Qué fantasma! ¡Ojo con el fantasma de lavarropas! ¡De lavarropas! ¡Te va a lavar! ¡De lavarropas! ¡La, la, la, la! ¡Ojo! ¡De lavarropas! ¡Con el fantasma! ¡Te va a lavar! ¡Ropas! ¡De lavarropas! ¡Te va a lavar! Te va a lavar. Ojo. Es el fantasma de la lavarropa. Que te lava y te centrifuga. Te va a lavar. Te va a lavar. Te va a lavar. Es el fantasma de la lavarropa. Que te lava y te centrifuga. Y no te salva ni la lavarropa. Te va a lavar. Tenga cuidado con el fantasma. Bueno, bueno, mi amigo, pero ¿cómo le anda, don Ricardo? Le ando medio complicado porque se me ha jodido el rotor del caballo. ¿Se le ha jodido el rotor del caballo? Anda roto ya. No sale a correr el domingo. No, si se lesionó. Se lesionó, lo tuve entrenando. Le tuve dando mucho látigo, pero se ve que lo pasé. Le faltó agua. Se le rompió ese yeguo. Bueno, yo no sé si hacerle así esa referencia de usted, ¿no? Sobre gusto, no hay nada, no hay quien le haya escrito, pero... Y yeguo se le dice allá en el hipódromo cuando sale favorito, sale como yeguo. Ah, yo escuché, sí, pero... Sí, escuché, sí, cuando a su señora le gritaban también. Esa... No, pero le decía del caballo. A mí me parece que este está un poco atrevido, que se está haciendo por la chacra que no le corresponde al maíz, como decían en los viejos tiempos. Sí, puede ser. Pero lo que yo le digo de su señora, qué rico los guisos que hace su señora. Ah, no, pero... ¿Unos guisos? Le pone de todo. Ella no le escatima nada a su señora. Siempre, ¿no? Siempre todo el condimento. Yo una vez que usted se había ido a... Usted me está hablando entre líneas, me parece. No. Usted una vez se fue al... ¿Se acuerda cuando el capataz lo mandó allá al monte a podarle los naranjos? ¿Se acuerda que su señora quedó sola en la casa y yo justo el caballo le dejé... Justo el caballo se me había... Estaba con C y ella me invitó a comer un guiso. Me dijo, pase. Aquella tarde, cuando la señora lo invitó a comer un guiso, la realidad pasó así. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va, Estefaní? ¿Cómo le está yendo? Bien, muy bien, acá nomás. ¿Cómo anda su marido? Ah, está lejos, está. ¡Ah, lejos está! Pero mire, qué linda mañana, ¿no? Sí. Especial para comer un guisito, ¿no? Ay, sí, bueno, y yo justo ando con hambre. Y el sol se cubría y se ocultaba por la ventana. Dios, ¿cómo el sol se le cubría y se le ocultaba por la ventana? ¡Mire qué lindo! Y sí, sobre todo de mañana, ¿no? Sí, ¿por qué no vamos al cuarto de González? A ver cómo está, ¿no? ¡Abuela, abuela! ¿Qué pasa, nene? ¿Quién es este tipo, abuela? Bueno, a un amigo le tengo que mostrar una cosa de déjame, cuadro. Doña, que ya le explico, amigo, yo soy... Vine a comer un guiso, soy un viejo amigo de su padre. ¿No le habré invitado a tomar guiso? Sí, me invitó a tomar un guiso, yo primero me sorprendí. A mi papá también le invitaba a comer un guiso. ¿Así? Ajá. Un día. ¿Mire quién? Y a los 9 meses aparecí yo. No, le puedo creer. Bueno, si con suerte, si su padre demora, ¿no? Yo le puedo... Señora, por favor, mande a dormir el botija que mire con las cosas que me sale. ¡Abuela! ¿Qué pasó, nene? ¡Quiero dormir, abuela! ¡Quiero dormir! ¡Toma, toma! ¡Mmm, qué rico! ¿Pero qué le está dando, doña? Es una cosa especial para él. Lo va a matar a ese botija. Esa tarde, Antonio comió el guiso. ¿Y 9 meses más tarde? ¡Ay! Pásamelo a este que tengo que dar de mamar. ¡González! ¡Sos papá de nuevo! ¡Te felicito! Gracias, gracias. ¡Papá, yo te debo contar una cosa, vos! Sí. Una cosa que pasó la otra vez. ¿Qué pasó, Joaquín? No, ¿por qué vas a hablar? Andá a dormir, andá. Stephanie andá. Se puso nerviosa. No, pero Stephanie, llévese Uribe, que está con hambre, me parece. Sí, mire. Sí, guiso, guiso. ¿Qué pasó con el guiso? No, el guiso, cada vez que hay guiso acá, ¡ah! ¡Un relajo, eh! Sí, porque a todos les gustan mis guisos. ¿Sí? Ah, sí, me imagino, me imagino. Andá a dormir, nena. ¿A quién no le gustan los guisos de Estefaní, no, Joaquín? No, ¿a quién no le gustan? Digo, dicen, ¿no? Sí. ¿Qué guiso? Tranquilo, tranquilo. Yo me llevo a Eustaquio, vení, Eustaquio, vamos a jugar a la pelota. Bueno, escúcheme, González. Ahora que se llevó el botija, le voy a confesar la verdad porque yo ya no lo soporto más, Stephanie. González, Eustaquio es mi hijo. ¡Qué puñalazo en el pecho para González! No lo quiso aceptar en el principio. Fue como un balde de agua fría. Su hijo no era de él, era de su amigo. ¿Cómo le cae esto a una persona? Le cayó mal. González lloró y lloró. No tuvo consuelo. Y al suelo se fue. Cayó como despatarrado. Como quien no quiere la cosa. Como quien se despide. ¿A dónde fue a parar González? Nadie lo ve. El guiso del amor lo cautivó. Y una criatura le trajo a González. ¡Ay, González! ¿Qué guiso te comiste cuando te fuiste al monte a cortar naranjo? La vida golpea y no es para más. Un golpe bajo te vas a llevar. Ay, Stephanie, ay, Stephanie, mira que habías resultado muy bandida en el campo. Vos y tus famosos guisos. ¡Qué guisos, Stephanie! Un niño trajiste a este mundo. González le dio el apellido, pero su amigo le dio el mundo. La contextura y la planura para la llanura de la ciudad que nunca pudo conquistar González cuando cayó rendido aquella tarde. Ojo con los guisos de la Stephanie, que vos se te pueden complicar. Ojo con los guisos que vienen con nenes, ¿Qué guiso? Ojo que te pueden complicar. ¡Ay, Stephanie, qué rico! Ojo con los guisos de la Stephanie. ¡Sírvame otro plato, Stephanie! Ojo que te pueden esperar. ¿Qué te pasó, González? En 9 meses se complica. ¡Qué rico guiso, Stephanie! Ahora sí me disculpas, me voy a fumar un cigarro. Yo no siento nada raro, no siento nada raro. Acá está todo bien. Me parece que sentí unos ruidos, pero no era una cosa que digamos pa que se nos paren los pelos y que... ¡Sale, descubrí! Es el lavarropa. ¿El lavarropa? Ese que está ahí. No sé por qué lo han dejado abandonado. ¡Ay, ay, ay! ¡El viene González, Stephanie! ¡Corramos! ¡Agarrá el bebé! ¡Agarrá el gurí! ¡Vení pa' acá, la Estefania! ¡Se despertó! ¡Agarrá el gurí que yo cargo la lavarropa! Ahí subieron a caballo Stephanie y el amigo de González. El caballo no daba más. Un lavarropa, 2 personas y un bebé al que no se le podía llamar persona, ese engendro. Concebido en la oscuridad y en la maleza, rozando la bastardía. González los perdió de vista. Finalmente, la nueva familia llegaron a un... llegó a una nueva morada y... ¡Híjole! Vamos a instalar el lavarropa acá, a ver este. A ver cómo le funciona. Así, Stephanie, usted no tiene que lavar más. No tiene que andar levantándose a las 6 de la mañana. Me parece bien. Pero, a ver, déjame poner... Ah, me parece, sí, en este rincón. ¡Increíble! Bueno, vamos a dejar acá el gurí, acá con el lavarropa, y vámonos nosotros al... Vámonos al catrillo. Ayúdenme. Parece que hay alguien adentro. Hola. Hay alguien adentro del lavarropa. ¡Abrí la puerta! Estoy hace mucho tiempo. Necesito ayuda. ¡Ay, a la mierda, Stephanie! ¿Qué es esto que hay acá, mija? Me llaman el fantasma del lavarropas. Estoy aquí encerrado hace años. ¡Ándale! ¡Un fantasma en el lavarropa! Yo pensé que era leyenda nomás. Necesito ayuda. Yo opino, González. ¡Vamos a sacarlo, González! ¡Lo perdimos hace rato! Yo opino... ¡Estás delirando del susto! Yo opino que González es un tarao. Eso iba a decir. Iba a decir que opino que González... No discutan, pero vamos a sacar el quebrí este. ¡Qué mierda que está pasando acá! ¡Es un fantasma! ¡Vamos a sacarlo! ¡Espera! ¡Vamos a sacarlo! ¡Espera, Roberto! ¿Qué quiere sacar un fantasma de la ropa? ¡Vámonos de esta casa en este preciso instante! ¡La dejamos abandonada! ¡No lo podemos dejar ahí adentro! ¡Está sufriendo! ¡Rescate 911! ¡Ayúdame! ¡Le abrimos la puerta y nos vamos! ¡Ayúdame a agarrarle el otro brazo! ¡Vale! ¡Al fin, loco! ¡La concha de madre! ¡Al fin! ¡Me sacaron de ahí, loco! ¡Ay, pero qué! ¡Soy el fantasma de la derrota! ¡Ay, la mierda! ¡Ahora me lo voy a comer! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mierda para acá! ¡Roberto, vámonos! El amigo de González, Roberto y Stephanie se fueron al demonio. Se fueron lejos, muy lejísimo, a otra ciudad. Y al otro día llegaron los 3 ladrones. Y ahí se iban a encontrar con algo... algo extraño. Mirá, un lavarropa solo. Vamos a manotearlo. ¿Por qué lo habrán abandonado acá? Vamos y lo vendemos ahí en la feria de Tristán Tarbaja. Baratísimo. ¿Qué es eso? Se están moviendo los cuadros. Se están moviendo la puerta. ¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡Esa risa! ¡Corre para la cocina! ¡A Luis ya lo perdimos! ¡Corre! ¡Ay, no puedo correr, la puta madre! ¡Corre, hermano! ¡Baja la escalera! ¡Baja! ¡Vengan para acá! ¡Ay, pero Carlito, si es un gurí! ¡Pasá! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete! ¡Estamos bien escondidos acá! ¡Hola! Es un niño, mijo, no le tengas miedo. ¿Qué es un niño? Por aquí. ¿Qué es un niño? Aquí, aquí. Acá, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto? ¡Acá! ¡Ven a pagar! ¡Levanta a la ropa! ¡Corre, Carlito! ¡Me lo voy a comer! ¡Corre, Carlito! ¿Qué te pasó? ¡Corre, Carlito! ¡Corre, corre! ¡Ven a pagar! A Luis ya se lo comió. No, pasen, acá estoy en la cocina. Es grande, grande la cocina. Pasen por acá. ¿Qué, Luis? ¿No te enteraste? El fantasma lavar ropa. ¡Ah, oh, pasen! La cocina es grande, es grande. Está abandonada la casa. Todos se sorprendieron de haber encontrado a Luis en ese lugar. El Luis no se quería dar por sentado de que realmente había un fantasma en ese lugar. ¿Quién llegó? ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Abrime! ¿Los dueños de la casa? ¿Quién es? ¡Abre la puerta, Alejandro, para volar, Alejandro! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? No se entendió, no se escuchó. No le abras nada, no se escuchó. No se escuchó nada. Oh, vámonos, de acá este fantasma. Vámonos, mierda. El fantasma está como loco. Sí, vámonos. Vámonos. Yo agarro el reloj y las alas. Pero lavarropa, déjalo. No te lo lleves. Sí, yo lo lavo la ropa a mano. Yo no atiendo. Yo tampoco. Hay un fantasma en el teléfono. Hay un fantasma en el lavarropas. El fantasma te persigue. Sale de tu casa y va con lo que sigue. Silencio, silencio. En la casa abandonada se hace el niño, se hace el niño. Pero cuando sale es peor que un corpiño. Es el fantasma del lavarropas, del lavarropas. ¡Qué salado que está! Es el fantasma. El lavarropas. Qué salado que está. El lavarropas. Si te agarra, no te larga. El lavarropas. Es el fantasma. El lavarropas. Después de comerse un guiso, se encontraron Stephanie. ¿Qué pasó? No sé qué hacer. ¿A dónde iremos a parar? No tengo lugar ni conciencia. Solo un poco de miedo por ese fantasma. ¡Stephanie, estás con otro! No. ¡No me digas que lo invitaste a comer el guiso! No. Amigo, dígame la verdad. ¿A usted le invitó a comer un guiso? La Stephanie me dio el guiso. Y le puso mucha sal. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Stephanie, ¿en qué puesto jugas? Stephanie, no hay olor más atroz que el de tu guiso. Invitas a cualquiera y después se complica otra vez. Stephanie, no hay olor más atroz que el de tu guiso. Sos una torranta, Stephanie. ¿Qué haces por las tardes, Stephanie? Cocinándote un guisito por ahí. Stephanie, ¿A dónde fuiste a parar? Respóndeme.